lejano y ambos vamos creciendo. Seguí tu vida normal, tal como es ahora. Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar. Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar. Quizás no puedas explicar, quizás no puedas.